soy yo, un extraño en tu vida. ¿A dónde iré si tu amor no me nombra? Hoy paso a ser la navaja y la herida, y lloraré como extraño en la sombra. Y he pasado a ser yo.